es algo diferente a los otros concursos de pintura. Este concurso lo caracteriza de ser especial porque es una etapa de aprendizaje para el propio joven, ¿no? Y en este caso tiene, como ya digo, ya esta persona va a poder estar durante 5 meses formándose en diferentes disciplinas artísticas, quiero decir, vamos tocando diferentes técnicas y en la que ella se encuentre más cómoda, haremos una colección y partiendo de esa colección haremos una exposición en la Fundación López Mariscal en el mes de junio. Entonces, estamos hablando de palabras mayores porque eso es lo que desea casi todo artista ya que tiene un cierto nivel, ¿no? Uh-huh. El poder tener una colección para luego poder presentar, ¿no? Y yo creo que este aprendizaje le sirve porque ella va muy enfocada en el mundo del arte. Ella tenía muy claro que quería estar en el bachillerato artístico y que probablemente en un futuro se matricule en otra área artística, ¿no? Uh-huh. Superior. Y yo creo que esto le va a servir, pues eso, de aprendizaje y de abrirse un nuevo hueco en el mundo de aquí, desde el arte ubriqueño, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, podríamos llegar a este punto, después te voy a preguntar un poquito más de manera más específica, ¿no? Por lo que supone obtener esa beca. Pero si te parece, podemos hablar además también del resto de seleccionado, porque fueron un total de 5 los que se seleccionaban la semana pasada y yo creo que también podíamos comentarlo, ¿no? Dar a conocer sus nombres, si te parece. Claro que sí. Pues uno de ellos ha sido Juan Pazos Villalba. Él es un niño que desde pequeño tiene inquietudes artísticas y es el segundo año que también participa en este concurso de pintura. Había otro alumno que era Javier y también pues él dice que desde pequeño tenía inquietudes artísticas y que ha participado en varios concursos, de hecho creo que ganó el concurso de la barriada El Sacrificio y ahora tiene su obra, una de las obras suyas expuesta en la Fundación López Mariscal. Sí. Después tenemos a Elizabeth y Elizabeth lleva un poco, bueno, el periodo artístico quizás un poco más corto, es verdad que estamos hablando de edades de 15, de 16 y demasiado, ¿no? Yo creo que ya son edades muy tempranas, pero a pesar de eso, os puedo decir que incluso algunos están pintando desde que tenían 4 o 5 años. Y Elizabeth ha decidido este año pues empezar a formarse un poco más en serio en el tema artístico y la verdad que también tiene mucho que decir. De hecho, ha llamado también mucho la atención su obra porque era más expresionista, ¿no? Y era más algo del interior, ¿no? Lo que ella quería expresar y por eso creo que también fue llamativo a la hora de elegirla entre las 5 seleccionadas. Y luego tenemos la más pequeña, que la verdad todos los 3 jurados pues le ha llamado muchísimo la atención, pues como el último trabajo que realizó la semana pasada, como lo ha resuelto y que era todo del natural y a pesar de ser tan pequeña pues ha estado a la altura de los demás compañeros. Ya se llama Valentina. Uh-huh. Y está, pues, ahora, pues creo que es muy contenta porque, hombre, participar con otros compañeros que tienen una edad ya más avanzada y que tu obra esté a la altura de todos ellos y que no se notara así a priori esa diferencia, yo creo que también promete y que hay que seguir trabajando y luchando porque al final todo en la vida es eso, trabajo, constancia, dedicación, para poder conseguir tu sueño, ¿no? Y eso también era lo que yo le transmití ayer en la charla que mantuvimos previa a decir la ganadora. Uh-huh. Y le dije que esto es esfuerzo, trabajo y dedicación y que el que quiere conseguir algo, pues no hay que venirse abajo, sino al contrario, estar ahí y apostar todos los días, pintar todos los días, buscar nuevos retos y eso es lo que nos va a hacer ser artista, ¿no? El buscar lo que en el dónde nos queremos mover, qué es lo que queremos hacer y buscar nuevos retos. Bueno, pues Juan Pazo, Javier Fuentes, Valentina Rodríguez, Elizabeth Albadalejo y finalmente Elena Márquez, que ha sido la beneficiaria con esta segunda edición de la beca Antonio Rodríguez Agüera. Como tú comentabas, el objetivo de la beca no es otro que promover, ¿no?, las inquietudes artísticas que puedan tener los más jóvenes de nuestra localidad, bueno, de nuestra localidad y también de la comarca, ¿no? Porque de hecho el año pasado la beneficiaria de la beca, que también era, por cierto, estudiante de bachillerato de arte, era de una vecina localidad de Ubrique. Pero, como decíamos, se trata de promover todas esas inquietudes artísticas. Eso es lo que se va a hacer con Elena Márquez, que además, bueno, pues ya las tendría, ¿no? Porque de ahí el que curse ese bachillerato. Trabajar con ella una colección, ¿no? Que es lo más relevante quizás, ¿no? De la beca, lo más importante. Después esa colección es verdad que se expone, en este caso la Fundación López Mariscal, me decían, ¿no? En verano. Pero lo importante, pues es trabajar con ella y bueno, pues mostrar, ¿no?, ese arte. También no te he contado una cosa. Estos días que han estado elaborando las obras, ¿no?, para elegir el ganador o ganadora, es verdad que a pesar de que esté cursando Elena el bachillerato artístico, es el primer año, quiere decir que lleva nada más que unos meses en este bachillerato, y la beca le permite poder tocar muchas técnicas artísticas que hasta el momento no las han tocado. Mira, por ejemplo, el otro día estuvimos trabajando con guache, ¿no?, que es un material. Pues había algunos que todavía no habían utilizado ese material, o el tema de la acuarela, ¿no?, que son temas un poco ahí, uy, qué miedo, porque siempre se dice, es que la acuarela es muy complicada, ¿no? Y sin embargo hay otros artistas, otros pequeños artistas que ya la habían tocado y que habían hecho trabajos con ella y que sabía cómo funcionaba. Entonces, esta beca, al fin y al cabo, lo que consiste en descubrir nuevas formas en las que se puede trabajar, ¿no? Porque es verdad que hoy día tenemos la facilidad de tener muchísimo material artístico, ¿no? Yo recuerdo en la época que yo estudiaba y había cuatro cosas, claro, y aún así eran muchísimas más de las que había 50 años antes, ¿no? Pero es que hoy es una pasada, es que hoy entras en una tienda de bellas artes y te pierdes, y como te guste, necesitas... Te arruinas. Te pierdes y te arruinas, ¿no? Por lo tanto, es verdad que se le da la facilidad de que pueda tocar muchas técnicas y que luego el propio artista decida en lo que se va a mover, ¿no? O hacer técnica mixta, porque es verdad que podemos utilizar diferentes materiales para conseguir un resultado. Yo creo, y también para perder el miedo, ¿no? Porque el miedo en muchas facetas, ¿no? No solamente ya en la pictórica, sobre todo en esas edades como, uff, mi obra, ve cómo me sale esto, uy, a veces esto no me sale, luego para exponer, qué miedo, porque a ver qué gente va a venir, qué vergüenza, yo no expongo, yo no digo. Entonces, aquí arrastramos un montón de cosas, ¿no? Es decir, que se trabajan diferentes cosas, que luego eso lo va a hacer fuerte al propio artista, ¿no? Y que le va a servir para un futuro. Y bueno, yo creo que Elena, que ha sido la ganadora, pues creo que nos va a sorprender con trabajos muy interesantes, porque, como decía, ella el año pasado estuvo también de participante, y yo he visto la evolución que ha tenido Elena desde el año pasado a este, y la verdad que se ha notado, ¿no? Y yo creo que cuando termine todo esto y veamos la obra que ella nos va a presentar, probablemente nos sorprenda muchísimo más. Bueno, la segunda beca, Antonio Rodríguez Agüera, llega organizada, como decíamos, por Proyecto 5, en colaboración también con la Fundación López Mariscal. Y estoy viendo por aquí en el cartel también patrocinada por Pintura La Sierra, ¿no? Lo digo porque hay que nombrar, ¿no?, a todos los que han formado parte de este proyecto. Efectivamente, para esta primera etapa, hemos utilizado unos materiales que lo ha aportado pintura en la sierra. Es decir, la semana pasada hicimos una serie de trabajos y esa serie de trabajos la hicimos gracias a todo el material que aportó Pintura en la Sierra. Por eso, cuando hemos puesto a los 5 seleccionados, hemos puesto el logo de la Fundación López Mariscal, el de la galería y el de Pintura en la Sierra. Y la verdad que estamos muy agradecidos. También con esta beca, pues lo que intentamos es, pues eso, comprarle a todas las tiendas que de bellas artes, ¿no? O que el niño necesite, en este caso el joven que necesite, pues mira, necesito pintura tal, pues vamos a repartirlo en las tiendas que hay, ¿no? Y bueno, o necesito un, no sé, cualquier material que necesita, pues vamos a otra cosa, a otra tienda, y eso es lo que intentamos un poco, ¿no? Y bueno, pues la verdad que siempre Pintura en la Sierra está dispuesta, están dispuestos a colaborar con todo lo que es el arte y la cultura, y este año pues han sido ellos los patrocinadores de esta primera fase. Los que han colaborado también, ¿no?, con la iniciativa. Bueno, cuéntame el calendario, porque se fallaba ayer 19 de enero. Ahora, a partir de entonces y hasta junio, os queda un trabajo interno, ¿verdad?, del que no se ve, de quedar por las tardes, una vez a la semana, no sé, ¿cómo está organizado? Yo he quedado con Elena, el lunes a las 5 nos vemos en clase de pintura y ya ahí empezamos a hacer un esquema, ¿no? También un poco ver cuáles son sus inquietudes, ¿no? Claro. Porque el año pasado, por ejemplo, Carmen me decía, yo quiero hablar sobre el terreno filosófico, era como más imaginativo, ¿no? Su tema, y bueno, pues intentamos hacer primero unos bocetos, vimos un poco las obras que cabían en la galería, porque el año pasado hicimos la exposición en la Galería de Arte, y este año va a ser la Fundación López Mariscal, pues lo primero que haremos es un poco ver el número de obras que entran, medidas, saber un poco las inquietudes que el artista tiene, que haga diferentes bocetos, y ya partiendo de ahí podemos ir viendo qué tipo de obra, qué medida, cómo lo hacemos, y bueno, empezaremos un poco a trabajar así, pero sí que es verdad que al principio necesitamos conocernos las dos y ver las inquietudes que ella tiene, porque yo siempre he creído que es muy importante trabajar con algo que te guste, porque eso también lo digo en mis clases, ¿no? Yo a lo mejor puedo sacar una ficha o puedo sacar alguna imagen, y es verdad que a todos no le va a gustar la misma o no lo van a hacer con la misma motivación. ¿Que hay cosas que hay que hacerlas porque es aprendizaje? Pues sí, se hacen y ya está, pero intento que trabajen con motivación, que lo que hagan es que ellos están inspirados para hacer eso, que ellos quieren hacer eso, ¿no? Y ahí es un poco en el terreno en el que me muevo con ellos, ¿no? Y luego pues intento de que cada vez que viene un artista a visitar la galería, pues que estén ellos, para que también le enseñe la obra que está realizando el artista joven, y también les diga alguna referencia o que le aconseje, ¿no? Y bueno, pues yo estoy ahí casi todos los días, y bueno, también nos adaptamos mucho al horario de la propia persona, porque es verdad que están en el instituto, que tienen muchas actividades y que esto hay que dedicarle tiempo, pero también tienen su instituto y como digo, otras actividades, pues intentamos de cuadrarlo todo y poderlo llevar todo hacia adelante, porque es verdad que querer es poder. Claro. Bueno, pues el fallo, ¿no?, de esa segunda beca Antonio Rodríguez Agüera, que es lo que queríamos conocer nosotros en el día de hoy, que tenía lugar en la jornada de ayer, y queríamos anunciarlo hoy en la mañana de Radio Brique. Pero desde Proyecto 5, desde la Galería de Arte Proyecto 5, además de con esta iniciativa, seguís inmerso, ¿no?, en otra serie de iniciativas dentro del ámbito artístico, por ejemplo. Bueno, pues contáis con exposiciones, contáis además también con otra serie de cuestiones que, si te parece, podemos repasar, ¿no? Se celebró la Feria de Arte Contemporáneo, que no sé si tuvimos oportunidad también de comentarlo en su día, el pasado mes, en fin, cuéntame un poco cómo va la actualidad de la galería. Pues antes de que de finalizar, me gustaría decir que el jurado que ha decidido que Elena fuese la ganadora estuvo compuesto por Eva María Uranga, ella es de Almería, bueno, vive cerca de Murcia, y es la artista que está exponiendo en estos momentos en nuestra galería. Y yo le envié todas las obras de todos los alumnos y ella decidió. Y luego el otro jurado ha sido Amador Sevilla, que es uno de los artistas que suele trabajar mucho con nosotros en la galería. Como digo, él es de Sevilla y bueno, pues también hice lo mismo, le mandé todas las obras y él decidió. Y luego la otra persona que ha formado parte de este jurado ha sido Antonio Rodríguez Agüera, y del mismo modo él llegó a la galería y decidió quién era la artista ganadora, ¿no? Entonces quería decir que ellos tres eran los que habían decidido quién era en esta ocasión el ganador de esta beca. En cuanto a las tareas que tenemos en nuestra galería de arte, la exposición que tenemos ahora mismo en la galería es de Eva María Uranga, como decía. Es una obra muy realista, la verdad que hemos cambiado todo lo que hemos tenido el mes pasado, que eran diferentes artistas, que era con lo de la Feria de Arte Contemporáneo y demás, pues ahora es una única artista como todos los meses, y la verdad que aborda diferentes temáticas, ¿no? Desde la maternidad a retratos, a bodegones, y la verdad que el tratamiento que le da a cada uno de las obras que hace, pues es algo muy muy especial. Tenemos una parte puesta en el escaparate y otra parte, pues que es la más grande, la que está expuesta en la galería de arte. Hasta el 31 de enero, ¿no? Se puede visitar. Efectivamente, del 2 de enero hasta el 31 de enero, pues estará expuesta toda la obra, toda la colección de Eva María Uranga, y ya os digo que me gustaría a todos aquellos que nos estén oyendo de que llegara por la galería y que disfrutara de su obra, porque es verdad que muchas veces me dicen, ay, Rene, ¿pero qué tenéis todos los meses exposiciones? Pues sí, todos los meses tenemos una exposición con un artista distinto, de hecho, este año 2023 ya está cerrado, tenemos todo completo. Lo tenemos completo desde el año pasado, teníamos 2022 y 2023 completo, ¿no? Y luego, pues eso, que vienen artistas desde diferentes puntos de nuestra geografía española. Y yo creo que es de disfrutar, ¿no? Porque tener una galería de arte en Ubrique, en nuestro pueblo, y que podamos disfrutar de otra manera de ver el arte... Creo, y bueno, la entrada es gratuita, todo el mundo aquel que quiera ir a visitarla, ¿no? Pues yo creo que deberían conocerla y ver todo lo que tenemos todos los meses, porque la verdad que es un trabajo bastante fuerte el que realizamos durante todo el año para poder llevar esto a cabo, y a mí me gustaría que todos los ubriqueños pues conocieran nuestra sala de exposiciones, que le dedicamos, pues ya le digo, mucho tiempo, mucho trabajo, mucha constancia, para poder dar visualización a nuestros artistas y del mismo modo pues también darle más empaque a nuestra cultura ubriqueña, ¿no? Porque no todos los pueblos tienen una galería de arte de estas características. Y bueno, pues decir que en el mes de diciembre tuvimos una feria de arte contemporáneo donde no solamente había artistas que trabajan con nosotros durante todo el año, sino que también tuvimos el honor de tener artistas pues de otros territorios, ¿no? En esta ocasión me llamaba muchísimo la atención la obra de un artista que era de Portugal, trabajaba con el tema de textil, y la verdad que era muy llamativa y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Eran cuadros, no era ropa ni nada de eso, sino que eran cuadros elaborados con tela, ¿no? Desde diferentes colores, pues iba creando pues una forma y era algo como mágico, ¿no? y a través también de las puntadas que le iba dando en el dentro del centro del cuadro. En fin, os puedo decir que queremos traer y queremos promocionar pues el arte que muchas veces se nos escapa, ¿no? Porque hay tanta variedad y tantas clases y tan diverso que hay tanta gente que tiene tantísima calidad artística que es verdad que a veces es un poco complicado poder llegar a todo, ¿no? Pero siempre lo que queremos es traer lo mejor, la mejor calidad y que haya variedad, que la gente no nos quedemos solamente pensando en el típico bodegón, en el típico paisaje, sino que existe más cosas, que estamos en el siglo XXI y que el arte ha evolucionado y que hay cosas que son también muy llamativas y que pueden causar una expresión o un sentimiento que te lo puede causar perfectamente un paisaje, pero no es un paisaje, es otra cosa, ¿no? Y eso es lo que pretendemos con la galería, hacer diferentes exposiciones con diferentes artistas y que cada uno nos traiga en sí lo que quieren expresar. Estoy viendo por aquí las obras, ¿no?, que han participado en la cuarta Feria de Arte Contemporáneo, que se ha desarrollado durante todo el mes de diciembre. Estoy en concreto viendo las obras que te has hecho referencia, ¿no?, con textiles elaboradas, porque vosotros, a través del Proyecto 5, subís vídeos a YouTube. En el canal, ¿no?, de la Galería Proyecto 5, es tan sencillo como meterse en YouTube y pone Galería Proyecto 5 y allí aparece pues todas esas audiovisuales de las distintas iniciativas que habéis planteado a través de la galería, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues se pueden ver desde la última Feria de Arte Contemporáneo, las obras participantes, hasta incluso las obras de la exposición actual, ¿no?, que mantiene la galería, como decíamos, de la artista, ¿no?, Eva María Uranda, y bueno, es también otra opción, ¿no?, dentro de ese trabajo de promoción del arte que lleváis a cabo. Sí, nos movemos mucho por las redes sociales, intentamos que poder llegar pues a darle la máxima difusión posible. Los enamorados del arte, yo creo que lo que más nos gusta es poder disfrutar en la propia sala, ¿no? Pero sí que es verdad que por el motivo que sea no podemos ir, pues siempre nos queda la oportunidad de poder deleitarlo a través de, como tú decías, de YouTube o de cualquier, o Facebook o Instagram o incluso Twitter, todas las redes sociales en las que nos movemos. Pero sí que es verdad que como más impacta una obra es cuando tú la ves en vivo y en directo, ¿no? Pero lo otro nos sirve, pues eso, para llegar a más gente, que la gente sepa que existimos, que estamos en Ubrique y que seguimos trabajando por el arte y que al final somos un punto de referencia para muchísimos artistas, ¿no?, que vienen aquí a Ubrique y que, por ejemplo, en el caso de tanto de Eva María, que son los más recientes, como el de la propia artista que venía de Portugal, se quedaron asombrados cuando llegaron a Ubrique porque se pensaban que era un pueblecito súper pequeño y cuando ven el encanto que tiene y bueno, luego la forma en la que nosotros vivimos, ¿no?, que tiene más forma casi de ciudad que casi que de pueblo, ¿no?, pues se quedaron enamorados. De hecho, Eva María venía para 2 días y se quedó más días porque dice que le faltan días para poderlo conocer todo y que se fue enamorada de Ubrique. Sobre todo del movimiento, ¿no?, que existe en la localidad. Tiene mucha vida el pueblo de Ubrique y eso es algo que sí que es verdad que la gente que viene de fuera a lo mejor pues tiene otra idea, ¿no?, de lo que se va a encontrar y se sorprende, ¿no?, por todo ese movimiento que existe en la localidad en todos los ámbitos. Y bueno, pues también evidentemente en el artístico, ¿no?, de ello da fe Remedio Rubiales con Proyecto 5 y con todas las iniciativas que se plantean desde la Galería de Arte. Hemos querido dar un repaso a todas ellas, sobre todo centrándonos pues en el motivo de este encuentro, ¿no?, en la segunda beca Antonio Rodríguez Agüera, que se fallaba en la jornada de ayer. ¿Qué más nos queda por decir, Reme, que se nos ha quedado pendiente y que podemos repasar? Pues que vamos a seguir durante todo el año teniendo exposiciones en nuestra galería, que seguimos con nuestra escuela de artes plásticas impartiendo clases de lunes a jueves, con edades comprendidas desde los 3 hasta mayores, de todas las edades. Y luego, pues, que vamos a poner toda nuestra mejor intención para que la obra que realice la artista ganadora de este segundo certamen de Antonio Rodríguez Agüera pueda llevarla a buen puerto, Elena. Y nada, pues decir que la galería está abierta de lunes a sábado y el horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y por la tarde de 3:30 a 8, los sábados de 10 a 2. Y bueno, pues invitar a todos nuestros oyentes que si quieren visitar nuestra página web, pues lo pueden hacer, ponen Galería de Arte Proyecto 5 y ahí pueden ver todos los artistas que exponen con nosotros y otros que exponen de manera virtual, es decir, en nuestra página, y ahí están todos sus trabajos, pues también pueden disfrutar de ellos, y si le apetece comprar alguno, pues también puede hacerlo a través de nuestra página. Y nada, pues muchísimas gracias a vosotros por hacer siempre eco de todas las actividades que hacemos desde la galería. Pues te agradecemos la atención, Reme, que nos haya ofrecido toda la información concerniente pues a todas estas iniciativas dentro del ámbito cultural en nuestro municipio. Remedio Rubiales, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros.